Tenemos un llamado en línea, me parece. A ver, ¿a quién tendremos? A ver, ¿hola? De la noche. ¿Hola? Sí, sí, estoy con lo mismo de siempre. Sí, el programa lo mismo de siempre. Bueno, le hablo a Román Riquelme. Román Riquelme, no lo puedo creer. ¿Román, sos vos? Sí, estoy escuchando todo lo que ustedes dicen, que normalmente no estoy muy contento con lo que dicen. Ojo, lo dice Germán, el conductor. No, escúchame, Juan. ¿Juan te puedo decir? No, es Román. Me gusta la gente me dice Román, a mí me dice Juan. Bueno, Román, pues yo no soy la gente, o sea, en el caso de la gente en la cancha, porque yo soy un conductor de un programa de radio. Pero yo te estoy diciendo cómo me gusta que me digan a mí, cómo me dice la gente, que me dice Román. Perfecto, Román, escúchame, Román. Bien dicho, Román. Lo que voy, vos estás... a morir, papá. Yo te voy a hacer dos preguntas y no me respondas con sinceridad. Yo siempre respondo a las preguntas de los periodistas, o sea, pero bueno, yo siempre soy sincero, trato de hacerlo siempre. Yo siempre digo lo que pienso, por ahí le puede molestar a uno de periodistas, a otros no, y bueno, pero esto es así, yo creo que... Decir nomás que yo en Boca soy feliz, en Boca es mi casa, que yo siempre quiero estar, en Boca quiero jugar, yo estoy 100% para jugar. Esa es mi pregunta, ¿está para jugar al 100% o no? Yo cuando estaba después del partido con el Cruz estaba muy bien, pero después el técnico tuvo la decisión de no poder incluirme en el equipo. Uh-huh. Y después, bueno, todo después me sobreexigí un poco en los entrenamientos posteriores al partido con... el partido de la tercera fecha con All Boys, y bueno, se me inflamó un poco la rodilla y no pude hacer fútbol, no quedaba en cirugía. Y bueno, pero una vez cuando esté listo, tal vez pueda jugar, yo siempre tengo que jugar, yo, siempre. Bueno, escucha, Román, mirá, yo mantengo una postura con respecto a tu forma de vivir el fútbol, tal vez que la veo media como apagada, tenés una actitud siempre muy... No, voy a ver apagada el fútbol, si el fútbol es lo más grande que me pasó en la vida, yo soy feliz en jugar al fútbol. Soy el agradecido de jugar en Boca, jugar en la selección, jugar en España. Bueno, ¿cómo decir que yo soy apagado para jugar? Es como, te veo medio... No quiero decir palabra lento, porque tu juego es más bien lento, pero es una gran cualidad en vos. Sos un gran habilidoso con la pelota, pero ya creo que estás en un momento de tu carrera que tenés que pensar si seguir o no. Bueno, si tengo 31 años, a los 31 años uno está en su plena vigencia. Si en alguien se da, salió campeón cerca de esa edad, salió campeón de la Copa con el Real Madrid a los 31 años. Es más, si querés te digo, hay jugadores que pasan los 31 años que tienen 38, como Martín Palermo, que es un gran goleador, que yo siempre lo quiero para mi equipo, siempre lo dije, que tiene 38 años y juega fantástico. Claro, pero el puesto de él es justamente... También juega en Gimnasia, Ortega juega en All Boys, así uh-huh. que yo no creo que se pase por una cuestión de edad. Claro, pero yo estoy para jugar, yo tengo 31 años y quiero retirarme con la camiseta de vos, que es mi gran anhelo, y el de mi mamá también. Sí, de tu mamá también, bien. Che, Román, escúchame, pero... A lo que voy, vos estás con la misma, ¿siempre tuviste esta motivación, esta gana de jugar o estás un poco más desmotivado? Yo siempre tengo que jugar porque el fútbol es lo más grande de la vida, lo más grande que tengo que vivir es cuando voy a poder jugar al fútbol. Yo siempre quise jugar al fútbol, yo sé que estaba haciendo otro 4 allá en Tigre y siempre quise jugar. Y yo creo que puedo jugar, así que, y bueno, si no, algunos dicen otras cosas, pero eso es lo que ellos dicen, no importa lo que digan, se me importa. Lo que diga el técnico, lo que diga la hinchada, que la otra vez que supo apoyarme, así que eso es lo que pero importa. No crees que, no la hinchada... lo que los otros dicen, no, lo que dicen los periodistas, que me quieren, que no me quieren, que obviamente cuando yo salgo a hablar de los periodistas, por ahí algunos periodistas, a veces se ofenden, sí. Yo siempre voy con la verdad, siempre quise decir la verdad, siempre fui honesto en lo que dije, bueno. ¿Y no crees que ¿Crees que tu presencia en el plantel genera cierta incomodidad? No, voy a estar incómodo en mi casa. Si vos que en mi casa, ¿cómo voy a estar incómodo? ¿Vos estás incómodo en tu casa cuando estás con tu novia? ¿Estás incómodo ahí? No, si vos que en mi casa, yo estoy incómodo ahí. Que generalmente diste la pregunta, Román. Lo que quiero decir es, no vos incómodo, sino que generás un clima incómodo a todo el plantel. Y si estuvieran incómodos los dirigentes, el club, no me hubiesen comprado por 4 años más. Bueno. Eso quiere decir que están cómodos conmigo. Yo estoy muy cómodo en Boca. Sí, así es siempre la cosa, así. Grande, este es lo más fácil del mundo, el fútbol. Si no servís, salís, si no servís, nada. Por ende, la dirigencia Boca, el club, los hinchas, dicen que yo sirvo y yo voy a seguir jugando en Boca, es lo que más quiero, que en mi casa. Bueno, Román, te mando un saludo grande. Me gusta que hayas entendido que yo discrepo con tu manera de jugar y con tu manera de pensar y ver el fútbol, pero está bueno que podamos hablar y que tengamos diálogo. Y bueno, yo sé que yo despierto por ahí odios en algunos hinchas como vos, en algunos periodistas como vos, ¿viste? Qué bueno que... Obviamente no preguntan por sí mismos, sino preguntan por otras personas, pero no importa, yo siempre estoy dispuesto a contestar lo que sea. Bueno, siempre, nunca me escondí, siempre contesté lo que sea, lo que dijeron los periodistas, aún por a uno que no concuerde con lo que ellos dicen, bueno, pero eso es lo que ellos dicen, nada más, no lo que estoy diciendo yo. Bueno, dale, dale. Gracias, Román, ¿eh? No, gracias a ustedes, por favor. Listo, hasta luego. Bueno, ahí pasaba... ¿Qué grosso, no? Mantengo mi postura igual, ¿no? Quiero decir, no he cambiado más mínimo, no me ha convencido de absolutamente nada. ¿Ese lo escuchaste a Juan Román? No, me fui al baño, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Habló Román? Habló Román. Bueno, Román con nosotros, oh, estuvo... Lo dejo callado, te digo a mi amigo. No, pará, no, ahí no me calla, no me calla nadie. Él dijo que siente cómodo en Boca. Siente cómodo, pero no me entendió la pregunta, yo le dije, bueno, no importa.